Muy bien, estamos con el compañero Jorge Fernández, el director del Centro Nacional de Arte Moderno, Wilfredo Lan. Bienvenido a las islas. Ah, muchas gracias. Mantenemos una ligación histórica a los isleños con los cubanos, no solamente humana, social y cultural, sino también artística. ¿Qué tal el recibimiento en este proyecto de Horizontes Insulares aquí en Tenerife? No, yo creo que ha sido magnífico, ¿no? Creo que es una exposición además muy interesante porque conecta espacios afectivos, espacios geopolíticos, y además es el puente. Creo que las Canarias son el puente con África, es el puente también con muchas zonas del mundo en las cuales nosotros estamos un poquito más distantes, ¿no? Estamos ya más concentrados en la zona caribeña, pero evidentemente Canarias también es un punto de contacto, es una puerta que tiene el Caribe, que tiene Cuba hacia el mundo, ¿no? Y evidentemente el fenómeno de las islas también es algo muy interesante, ¿no? Estaba presente en la literatura, en el cine, en el arte, evidentemente, ¿no? Los que vivimos en las islas siempre hay un modo de actuar, hay una psicología, una manera de entender el mundo, una determinada sensibilidad. Y eso está ahí. La trayectoria del Centro Wilfredo Lan es vanguardia en América Latina. ¿Qué tal la experiencia de la Bienal después de tantos años? ¿Se puede hablar de un futuro prometedor en una situación de crisis global, de desconcierto internacional en lo referido a la situación del bloqueo económico, del despropósito muchas veces del norte hacia el sur, consolidado ya durante más de un siglo? ¿Se puede hablar de un horizonte prometedor para el arte en una situación de globalización neoliberal? Yo creo que hasta en los momentos más complejos el arte siempre tiene determinadas formas de decirlo, ¿no? El arte siempre va a ser parte del disenso, siempre va a ser parte de la alternativa. El arte siempre nunca va a dejarse seducir por los consensos, ¿no? Y sobre todo el arte que se produce en estas regiones, que es el tipo, son los lugares que también ha potencializado y ha promovido la Bienal de La Habana. La Bienal de La Habana evidentemente no surgió para hacer lo mismo que hace Venecia o lo que hace Documenta. Era para promover este tipo de artistas de manera más underground, más alternativa. Se convirtió también en un espacio para un poco dar a conocer determinados talentos que aparecían olvidados, ¿no? Y para poner a dialogar fenómenos totalmente interculturales, ¿no? De que suceda que hay un artista latinoamericano con un asiático, con otro de Europa del Este, con otro de Caribe, con un africano. De momento es ponerlos a dialogar en una museografía y darte cuenta que desde culturas diferentes, desde sensibilidades diferentes, están hablando de lo mismo. Uh-huh. Y están cuestionándose los mismos problemas. Uh-huh. Y yo creo que La Habana tendrá que seguir siendo ese sitio de confluencia. Uh-huh. ¿Cuál es el panorama de la educación en Cuba ahora mismo y en lo que se refiere a la potenciación de los jóvenes artistas? No, yo creo que evidentemente los artistas en Cuba tienen una posición privilegiada, ¿no? Yo llevo 2 años dirigiendo al LAN. Pero fui durante 10 años vicerrector del Instituto Superior de Arte, además soy profesor todavía de la universidad. Y es una universidad para las artes, es algo que, bueno, después inclusive ya en el año ELISA surge en el 96, ya en el 62 se tienen las Escuelas Nacionales de Arte. Desde que surgió la Revolución Cubana, bueno, la idea fue el antiguo Havana Country Club, es la famosa anécdota de Fidel y el Che que están jugando golf, ¿no? Con los trajes de comandante, ¿no? Y quizás el primer performance del arte cubano, le dice Fidel al Che, vamos a construir en el barrio más lujoso de la burguesía cubana las mejores escuelas de arte del mundo. Uh-huh. Y es un modelo que todavía a veces tú no ves ni en Europa, no ves en México. Le pidió asesoría en el año 90, en el gobierno de Salinas de Gortari, al Instituto Superior de Arte para crear el Centro Nacional de las Artes, que está en el DF, ¿no? Era un poco, era la misma idea que tenía ELISA, ¿no? Pero evidentemente ELISA tiene un prestigio internacional muy fuerte, que lo hizo en el año 99 ganara el premio imperial de las artes, ¿no? Que da la Casa Imperial Japonesa. Es un premio como alternativo al Nobel, porque premia todas las manifestaciones del arte, que por supuesto, bueno, en el Nobel nada más que se considera los escritores, pero el premio imperial lo tienen los grandes arquitectos, los grandes cineastas, grandes artistas del mundo de las artes visuales. Y a partir del 97 se decide entregárselo a escuelas, a centros que trabajen en función de la formación de artistas jóvenes. En el 97 se le entregó a un conservatorio de música en Hanoi, en el 98 una academia de cine en Varsovia, en Polonia, y en el 99 a ELISA, ¿no? Y yo creo que esa posibilidad de que vengan estudiantes de cualquier parte, de los lugares más recónditos del país, desde la, de las familias más humildes, y que tú entres por tu talento, no por el dinero que tengas, ni porque tengas que pagar nada, porque ahí te lo tienen que dar todo. Hay, a veces hay escaseces, faltan cosas, pero evidentemente si no existiera una escuela como esa, con esa pedagogía tan abierta, que se proponga de verdad formar artistas, pero no solo el artista en función de las técnicas, sino con una fuerte solidez humanista, con una solidez también de carácter filosófica, que se den cuenta que los artistas ante todo son seres pensantes, no son virtuosos de técnica, aunque también venga el virtuosismo. Y yo creo que ese ha sido un modelo muy interesante que ha puesto al uso una escuela como Instituto Superior de Arte. Muy bien, y finalizando con el principio sobre la relación histórica entre Canarias y Cuba, siguiendo los pasos de Dulce María Loynaz, el papel de la insularidad ha sido un referente importante para la creación artística y literaria, compartimos ese horizonte, y por eso quiero preguntarte sobre el conocimiento que se tiene en Cuba sobre las corrientes literarias y artísticas isleñas. Y lo digo porque después de un siglo muy propicio para la innovación artística, con el cosmopolitismo de la vanguardia de Gaceta de Arte o del surrealismo, o incluso con las aportaciones indigenistas de la Escuela Luján Pérez, que aportaban ese elemento de reflexión teórica sobre nuestro propio devenir histórico identitario, ¿puede Cuba aprender algo de Canarias en esta situación de estrangulamiento por el monocultivo turístico y de pérdida de la educación pública con los nuevos procesos de homologación europea de la educación? ¿Es posible que Cuba tenga como a Canarias como referente también para saber lo que no tiene que hacer? No, yo creo que evidentemente sí. Canarias, yo creo que además cualquier país, cualquier cultura siempre tiene muchas cosas que decir, ¿no? No podemos creernos tampoco que somos el ombligo del mundo. Uh-huh. Y yo creo que evidentemente Canarias también es parte de la sangre, ¿no? Fueron cosas, en un momento también, bueno, los cubanos en los últimos años han tenido que emigrar, y muchas de esas emigraciones, diría que los 80 para acá, más que políticas, la mayoría de la emigración, no digo que haya existido algún tipo de emigración política, es una emigración económica, ¿no? Una emigración porque evidentemente quizás el gran drama de Cuba es que a veces creando profesionales de primera línea, la remuneración económica quizás no se corresponde con el nivel también que alcanza la gente, pero también hay que pensar que si no hubiera la infraestructura social que tiene Cuba, evidentemente no pudiera formar los profesionales que tiene ahora, ¿no? Si hubiera Cuba al principio hubiera hecho políticas de ajuste, evidentemente vamos a cerrar escuelas, vamos a reducir la población universitaria, vamos a reducir las escuelas de arte, cerramos las escuelas de arte. A lo mejor se hubieran ahorrado un dinero importante, ¿no? Vamos a cobrar la salud pública, a tomar un grupo de medidas estas, quizás desde el punto de vista económico, la economía funcionara un poquitico mejor, pero sin las garantías sociales que tiene. Y entonces mantener esta infraestructura social con una economía abierta de tercer mundo no integrada, imagínate lo que significa, es una gran utopía. Y evidentemente muchos cubanos han emigrado, y algunos han emigrado desde Canarias, han emigrado al mundo entero, a Estados Unidos. Y los canarios fueron quizás de los primeros emigrantes y fueron en aquel momento a trabajar a Cuba. Se integraron, hicieron una cultura, la fomentaron, fueron parte de la formación también de la nación, de la identidad cubana. Y entonces, como un país que o como una zona geográfica, que además, bueno, dije un país ahora, me traicionó el subconsciente, bueno, José Martí hablaba de que había que luchar por la independencia de Canarias y Cuba, ¿no? Para ir, Canarias tenía que independizarse de España como tenía que hacerlo Cuba. Pero evidentemente es un país que realmente su economía también se fue construyendo con esta emigración, que después la que mandaba de dinero. Para mí fue impresionante la primera vez que estuve aquí estar en el Museo de la Emigración de Lanzarote y ver allí los cheques, cómo mandaban su denido, corraban en Cuba, lo mandaban para aquí, para que la familia aquí siguiera resistiendo. Y creo que después vino todo el boom este económico, después el franquismo, la apertura hacia el turismo, pero el turismo, si no se controla y si no se utiliza y si no se instrumentaliza desde la cultura, puede ser un gran depredador. Y yo creo que hay aquí experiencias negativas y experiencias positivas. Creo que la experiencia de Lanzarote fue muy positiva. Y lo que hizo César Manrique allí, y evidente cómo hacer una arquitectura integrada, cómo la cosa ecológica, cómo meterse también dentro de los procesos del medio ambiente que están ahora en el candelero, que están en el debate, y cómo realmente se puede hacer una arquitectura siempre respetando la naturaleza, en armonía con la naturaleza. Y yo creo que un ejemplo clave de eso fue lo que pasó en Lanzarote. Pero evidentemente sí, Cuba tiene que ir pensando en esta apertura al capital internacional. Somos como Canarias, no somos un país, somos un país con grandes recursos naturales, tenemos grandes reservas de petróleo, tenemos grandes reservas de minerales que podemos ofertar, la playa y el turismo. Y ahora yo creo que hemos desarrollado algo importante, que es el capital humano y es la inteligencia de la gente. Y el país tendrá que ir reacomodándose, tendrá que ir pensando cómo cada día hacer, lograr aprovechar mucho más la inteligencia de la gente. Y de eso tendremos que vivir también. Muy bien, pues muchas gracias, compañero Jorge. Decimos que esta entrevista de 10 minutos vale por casi toda la historia de nuestra relación, y decirle a nuestros radioyentes que es un paso obligado ir a Wilfredo Lan en La Habana, y por supuesto quien tenga la oportunidad que visite la exposición de Horizontes Insulares y que asista a la Bienal de Cuba. Muchas gracias. Gracias a ti.